quien se la goza. De plata no dejo nada, porque otra es quien se la goza. Trabajando, si acaso le dejo a un hijo que se mate trabajando, si la viuda busca marido, de mí es que se andan burlando, si la viuda busca marido, de mí es que se andan burlando. Pasa gozando es con otro. Si rica queda tu esposa, pasa gozando es con otro.